Manuel Martino. Buenas tardes, Manuel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va todo? Muy bien, Manuel. Estamos enterados de que, bueno, viene laburándose fuerte desde la comunitaria, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rurales, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y con la Fundación Nuestros Pibes. Están laburando para avanzar ahora, para ir concretando un poquito más esta idea de que no haya hambre en la Argentina, de que se pueda tener un laburo digno para quienes han quedado excluidos del trabajo formal en algún momento. ¿Nos podés contar, Manuel, acerca de esto? Sí, bueno, esto es, nosotros somos la cooperativa La Comunitaria y estamos dentro de la rama rural del el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que bueno, que son un montón de siglas que por ahí la gente no llega a comprender, pero se viene trabajando bastante fuerte en La Pampa. Y bueno, este proyecto nos interesa mucho porque es justo casi siempre la pata que nos falta desde el lado rural, de bueno, que le dicen, viste, valor agregado, manufactura, de poder llegar con un producto a los vecinos, ¿no? A los barrios, y poder de alguna manera ofrecer productos a más bajos precios, escapando, la idea es ir escapando de los supermercados, ¿no? Este es un proyecto que se hace con la Fundación Nuestros Pibes, ahí en Santa Rosa. Y bueno, la idea es poner en marcha la planta, que está en perfectas condiciones, ahora avanzar rápidamente con la habilitación y bueno, empezar a producir no solo carnes, o sea, lo que es, por ejemplo, hamburguesas, embutidos, milanesas, cortes, trozados, sino también verduras, que a veces viste que se ofrecen verduras lavadas y fraccionadas, también lo podemos hacer. Así que un poco la idea es ser parte de todo este programa que es la lucha contra el hambre, la lucha por bajar los precios y bueno, hacer las cadenas más cortas entre los que producen y los que consumen, ¿no? Claro, evitando las intermediaciones, Manuel, que sabemos que muchas veces en las cadenas comerciales de la Argentina son los que además se van a quedar con la tajada más grande. Claro, claro, por el problema más grande que acá los precios de la comida de todos los definen cinco empresas o quizás menos y no hay una disputa de libre oferta demanda, ¿no? Como se dice, sino que hay monopolios muy grandes, entonces tenemos que crear desde la economía popular canales alternativos, pero en escala también, para poder llegar a los barrios, para poder llegar a los centros comunitarios, a los comedores, porque si no vamos a poder solucionar el problema de la comida de los argentinos, ¿no? Pero además es también, Manuel, haciendo un esfuerzo para que estas personas que muchas veces que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ingresar al mundo laboral formal puedan seguir sintiendo que están haciendo un aporte desde la dignidad del trabajo a estas cadenas que van a atender lo que entendemos como economía popular, haciendo más accesible productos alimenticios, que de dónde tienen su origen, Manuel, estos productos que están pensando. Mira, nosotros tenemos siempre desde el lado rural, tenemos un problema que le tenemos que dar solución, que es cómo llegamos, porque por productos, viste que procesamiento de alimentos puede ser desde chivos del oeste, que tenemos un grupo muy grande de productores, pero también tenemos producción ganadera en el este de La Pampa y oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros le tenemos que buscar la manera de poder llegar, que siempre es la última pata que nos falta, de poder llegar al vecino y vecina, a los consumidores. Entonces, la producción la tenemos, nos está faltando esta pata que es el procesamiento y la venta directa. Entonces, la idea justamente es unir los eslabones que nos faltan. Esta planta, por ejemplo, está casi nueva, tiene su zona sucia, su zona limpia, está en condiciones óptimas para habilitarse. Y bueno, es darle lugar a lo que siempre nos falta, ¿viste? Que es el último paso, el último eslabón, que siempre se quedan los intermediarios y a veces se remarca el precio 2, 3 o 4 veces más. Así que por el tema del origen de la carne, la idea sí, es enlazarla con todos los productores de la zona. Muy bien, muy bien. ¿En dónde está la planta? ¿Nos podés recordar, Manuel? La planta está en Santa Rosa. Está en ahí al lado de Castelvecchio, puede ser. Hay un lugar que se hacen fiestas, digo, para que geográficamente la ubiquen. Sí, sí, sí. Que eso es todo, es parte de la fundación Nuestros Pibes. Y bueno, también le tenemos que agradecer mucho al compromiso de Estela García, porque bueno, sin ella no lo podríamos llevar adelante, porque el esfuerzo que viene haciendo en pos de la comunidad de los otros es admirable. Así que bueno, por eso nosotros siempre, cuando hacemos alguna publicación o mandamos alguna información, siempre está el agradecimiento para ella, que va a ser parte de este proyecto, ¿no? Estela sigue siendo la presidenta de la Fundación Nuestros Pibes, Estela, sí, Estela sí, García, sí, claro, sí, ahí está. Estábamos en duda con eso, Estela Manuel. Maris, ¿no? ¿Cómo? Estela Maris. Estela Maris, ahí está. Manuel. Sí, ella sigue y bueno, y ahora pudimos lograr un acuerdo, estamos trabajando juntos y bueno, y le vamos a dar para adelante, porque estamos nosotros creemos que estamos donde tenemos que estar y con los programas que hay que estar. Ahora del Ministerio de Desarrollo Social se lanzó el programa de Argentina Sin Hambre y creo que el mejor aporte que podemos hacer nosotros desde las herramientas que tenemos es habilitar esto y que empiece a funcionar. Manuel, ¿tienen pensado una cadena, digamos, de para colocar esta producción, o va a ser a través de una red social, que va a haber un hacé tu pedido, que te lo acercamos? ¿Cómo puede llegar a funcionar nosotros esto? Sí, nosotros nos queremos acoplar a lo que nosotros intuimos que se va a venir desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social, que es la apertura de mercados populares. Ahí está. Entonces nosotros nos queremos acoplar y aportar nuestro granito de arena a toda una nueva política que se viene, que es abrir diferentes canales de comercialización, se puede llamar mercados populares o mercados barriales, que calculamos que en La Pampa van a empezar a hacerse, y bueno, y en ese marco poder nosotros llegar con productos alimenticios, carne y algo de verdura. Pero sí, la respuesta sería eso, mercados populares que calculamos prontamente van a estar en Santa Rosa. Muy bien, muy bien. Seguramente van a estar las autoridades municipales aportando los permisos, sí, las facilidades necesarias, porque este laburo, Manuel, entendemos, podría llegar a ser fundamental para que se les facilite llegar a poner un plato de comida un poquito más completo a muchas compañeras y compañeros que la están luchando en el día a día. Mientras tanto, ¿cómo ves al grupo que trabaja en la comunitaria, con la fundación, con el MTE? ¿Cómo ves la gente, con ganas, comprometida, o bueno, hay que salir a buscarlos, traerlos a las charlas, incentivar a alguien? ¿Hace falta eso, Manuel? No, mira, la comunitaria viene trabajando fuerte y viene, qué sé yo, avanzando con cosas muy concretas en La Pampa. Tenemos grupos en Relicó, en General Pico, en Victorica, en Santa Rosa y después de todos los departamentos del oeste pampeano, sobre todo en Santa Isabel. Venimos bien porque los proyectos son concretos y son importantes, todos los proyectos que estamos encarando. Entonces eso también genera un norte también a todos los compañeros y bueno, y también una ilusión, ¿no? Porque este proyecto genera mucha mucha ilusión, no solo en los que van a trabajar y generar trabajo, sino en la potencia que puede tener. Así que en eso venimos trabajando bien y fuerte, y bueno, creciendo con la economía popular, porque la otra vez que salió en los diarios, por ejemplo, que dicen, no sé, los planes sociales ahora van a tener que trabajar. Y nosotros entendemos que esa fue muy malintencionada el título. La forma de titular, Manuel, claro. Sí, no fue inocente, porque en realidad la economía popular es una de las economías más grandes del país, porque en general casi todos los trabajadores están de manera informal, así que los compañeros nuestros quieren salir adelante, están saliendo adelante en algunas cosas, pero por ahí nos faltan este tipo de proyectos, así. Este tipo, como por ejemplo estamos peleando que en Santa Isabel se pueda faenar en el frigorífico para después tener una salida un poco más lejos con los productos. Nos faltan proyectos más estratégicos que le posibilite a las compañeras y a los compañeros dar el salto, dar un poco más el salto, salir un poco más de por ahí la feria más artesanal, pasar un poco a otra escala. Y yo creo que este tipo de proyectos es lo que nos puede posicionar más arriba, ¿no? Claro, claro que sí. Y además, bueno, lo de los medios de comunicación, los medios hegemónicos, Manuel, la verdad es que lo vemos todos los días, por ahí también pasa el tema de la comunicación comunitaria para corregir y para darle la oportunidad a las voces, por ejemplo, de la economía popular, a que se comuniquen y entablen la relación necesaria con el resto de la sociedad para que se ponga en valor el trabajo que se realiza desde estos verdaderos centros de rescate del espíritu de las personas. Y hablamos de trabajadoras y trabajadores, por supuesto, que los títulos siempre van acompañados de cierta hazaña y necesidad de partir, de ir rompiendo esos lazos que se pueden estar reforzando en la sociedad, Manuel. Hoy estuvimos asistiendo también a una propuesta que no sé si era una protesta o era una mera manifestación. ¿Qué estaba pasando en distintos puntos de la ciudad hoy, Manuel? ¿Tenés una mirada que compartir con nosotros de los trabajadores de la economía popular y otros bloques políticos o gremiales que estuvieron marchando, manifestándose? No, mira, yo no estuve en la provincia ahora en estos días, pero bueno, siempre estamos apoyando, porque en realidad esto no es solo de MTE, sino son las organizaciones sociales y las luchas son siempre en conjunto, o sea, pero bueno, no por mi caso no pude participar y no he estado en la pampa. Bueno, todo bien. Manuel, lo cierto es que mientras estábamos hablando, me tomé el atrevimiento de compartir la publicación de la comunitaria en el Facebook, también lo compartimos en la fanpage de la radio, de Radio Kermés, para que nuestra audiencia pueda enterarse un poquito más, involucrarse. Hay buenas imágenes de la planta frigorífica, hay un vehículo debajo del alero del frío, exactamente, hay un grupo de trabajadoras y trabajadores, y se ve en otra imagen una parte de las instalaciones, se ve muy prolijo, muy limpio, así que por supuesto, exactamente, impecable. Esperamos que este esfuerzo que están realizando, Manuel, vaya a dar los resultados que ustedes esperan, e incluso un poco más, porque estamos seguros, Manuel, de que este tipo de iniciativas va a encontrar buen eco en la sociedad. Estamos muy agradecidos por este contacto, Manuel, pero por supuesto, antes de despedirte, tenés el micrófono a disposición para agregar lo que te parezca que se nos haya estado pasando, y si no, si quieres mandar un saludo, un reconocimiento, lo que quieras, Manuel, tenés el micrófono a disposición. No, bueno, agradecer a Radio Kermés y bueno, a los medios alternativos que de la misma manera que los medios hegemónicos a veces quieren crear un sentido común contrario a lo que es la economía popular o a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, también nosotros con este tipo de proyectos también queremos sortear a los grandes monopolios de la alimentación, aportando nuestro granito de arena, y bueno, y ojalá la próxima nota sea para la inauguración, ¿no? Le podamos comercializar las hamburguesas, los embutidos y todo lo que es alimento, que bueno, que esto es para todos los vecinos y vecinas, no sin distinción, y acá tenemos que estar todo lo que es el gobierno provincial, nacional, las organizaciones sociales y los mismos centros barriales para empezar a salir adelante con esto. Primero con la seguridad alimentaria, pero no olvidarse también de la soberanía alimentaria. Y bien, estamos en una zona donde hay mucha producción, mucha ganadería, muchos rindes. Tenemos familias que, bueno, que hoy no la están pasando bien. Así que un abrazo a ustedes y bueno, gracias por hacer eco de todos estos proyectos. Muy bien, muy bien. Manuel, la verdad es que estás en nuestra agenda, la cuestión está en nuestro radar también, así que te vamos a volver a convocar, ni bien empiece esta gestión a transformarse en algo bien real, bien concreto, y empiece a bajar a los territorios para acercarse a la mesa de quienes más necesitan. Gracias, Manuel. Bueno, Juan Pablo, gracias a todos. Que tengas buen resto de la jornada. Sí. Ahí está.